somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone. Y uno, dos, uno, dos, tres, va, va, va, va, va, va, va, va. Amiguitos y amiguitas, ha pasado ya una semana más y otro martes más. Estamos aquí encauzados a sacar toda la basura terrenal que tenemos dentro. Y mira que desde que empezamos esta nueva temporada, este nuevo curso, no queríamos entrar en el tema de Gaza, de la guerra que están sufriendo en Gaza los palestinos, pero es imposible ya que toda la información que nos mandáis viene relacionado con este tema. Así que otra semana más tendréis otro latigazo más sobre este tema. En lo que nos dé tiempo, en nuestro descontrol organizativo, pues tenemos que ver en este momentito, mientras arrancamos, qué es la información que nos habéis seguido mandando. Sí, amiguitos, amiguitas. Gaza vive más hermosa que nunca. Ramón Vega Castor nos manda información sobre esta Gaza más hermosa que nunca, dice. Y entre otras cosas recogeremos dos opiniones de dos soldados israelíes sobre el nazismo. El nazismo del ejército de su propio país, Israel. Esto, un poquito de sal. Cuatro bombas. Que si las esquivas te vas a tener suerte y vas a salir librado. Y si no las esquivas, pues lo mismo vas a tener que tirar para adelante con una pierna de menos. Va a ser lo que abarque el programa de hoy, como es habitual. Aberraciones radiofónicas son las que tenéis que soportar. Y si no queréis, cambiar el dial. ¡No!

Bueno, y sobre las informaciones que nos han ido llegando, vienen nuevamente relacionadas con la masacre que está sufriendo el pueblo palestino. Este año 2023 va quedando en la historia como el año en el que se perpetra un terrible genocidio en vivo y en directo del pueblo palestino. Y sin olvidar la guerra en Ucrania, otro negocio de tantas armas. Muchas veces nos preguntaremos, ¿qué coño hacen estas empresas de armas fabricando tanto pepino? Pues mira, para esto, para producir guerras. Así estamos viviendo este genocidio, como decíamos, en directo del pueblo palestino en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania también. A diario, las fuerzas asesinas de Israel operan con un sadismo inhumano, sin límites, con la financiación, respaldando y con asistencia y asesoría económica, militar y mediática de los Estados Unidos y parte de la Unión Europea. Como también tienen la complicidad de silenciosa e inoperante de los vasallos de los gobiernos en los países árabes. Vivimos más de un mes de genocidio que ya está en marcha y mata en promedio a un niño cada 15 minutos y tritura a todos los seres vivos que se encuentran encerrados en esos territorios que ya llevaban 70 años ocupados. Con la excusa del atentado de Hamas, no respetan nada, ni hospitales, ni escuelas, ni sedes de la inoperante ONU, ni edificios civiles, ni universidades, ni campos refugiados, ni ambulancias, ni nada. Todo Palestina para Israel es un objetivo a reventar. Eso sí, después de reventarlo, no os preocupéis que ya irán a ocuparlo. Esta guerra es un plan de limpiar esa tierra de incómodos y rebeldes habitantes que se han negado a aceptar pasivamente la dominación colonial de los sionistas desde hace, como decíamos, más de 75 años. Así que nos pegamos un vuelo rasante con nuestra nave de desfase lunar y recogemos el testimonio de un soldado israelí que dice: al principio piensas que eres un soldado nazi, te sientes como una especie de soldado nazi y después en algún momento olvidas esa idea, porque ¿cuánto tiempo puedes sentir que eres un nazi? Esto lo relataba un soldado israelí en el 2001. Otro soldado que también estaba a punto de renegar recordaba que los colonos son los peores nazis judíos que he conocido. Y sucede aquí en el Estado de Israel y nadie lo sabe. Y nadie quiere saberlo y nadie lo informa a los medios de comunicación. Como decimos, estos son testimonios de soldados israelíes, ni más ni menos. Bueno, ahora para intentar borrar la huella de sus crímenes, los sionistas matan a periodistas de forma premeditada. En estas últimas semanas han muerto ya 36 de periodistas hasta el momento en que se escriben estas líneas, dicen, y el nivel de destrucción hecho con una servicia pocas veces vista en la historia reciente y con carácter masivo, sistemático y planificado. Curiosamente, esto retrotrae a nuestra memoria la terrible experiencia de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Israel se vanagloria de decir que cuenta con miles de ángeles de la muerte similares o peores que el doctor Joseph Mengele. Joseph Mengele, no sé si lo sabréis, era tristemente el asesino nazi que en forma científica y con tecnología sofisticada torturaba a los prisioneros de los campos de concentración y luego daba la orden de matarlos y se deleitaba de manera patológica e inhumana con ese dolor que causaba. Es lo que está ahora realizando el ejército de Israel, claro. Bueno, esto que estamos hablando, aunque ahora haya explotado, es el desprecio de los blancos occidentales por el pueblo palestino, y esto no es nuevo, es una sólida tradición que se remonta al siglo XIX. Bueno, y en los vídeos rebeldes, aunque esté publicado en inglés, todos aquellos que os interese este tema, queda plasmado en formato de vídeo un archivo de Rafael Poch y habla sobre estos días que se dice y escribe mucho sobre la enorme y espantosa masacre perpetrada por Israel en Gaza. Bueno, un drama doblemente, dicen, insoportable por la criminal complicidad de la primera potencia mundial de la Unión Europea y de su enorme aparato de propaganda. Covered by the Western media. No, it belongs to the history of racism, an ideology not in its very origin, but in the way it manifested itself on the land of Palestine. And this racism is part of the settler colonial nature of the Zionist movement, namely a movement which is not exceptional, which you are familiar with in this country as well. Bueno, interesante documento en formato de vídeo que, como decimos, está publicado en los vídeos rebeldes de rebelión.org y que, si os interesa, le dais al botoncito de subtítulos y lo podéis entender tranquilamente. Lo único que yo ahora no estoy como para hacer de traductor. Was activated at the moment. Y como decimos, es un archivo que dura una hora y media y que, como decimos, habla de lo que está haciendo ahora en Gaza, entre otras cosas, y de por qué surgen este tipo de guerras. Documento interesante, publicado, como decimos, por Rafael Poch. You wanted as much of Palestine as possible. www.rebelión.org. Demographic dimension and the geographical dimension, the population dimension and the space dimension. The more space you have, the less you want the indigenous population in it. Eliminatory policies could be genocide, could be ethnic cleansing, the apartheid. They take different forms in different places, and they take different forms in the same place according to capacity, historical circumstances, and condition. But you cannot take out what happened in Gaza. Myself for your place, I go shout. Now all you need is a hey! could not let them make them hear. My brother make it tell all bad son. Don't make them stop all this them nonsense. Efectuando control sobre el punto C. No le quite el ojo a la situación esa en Kreplachistán. Sí, señor. Y aquí estamos pegándole el ojo a Kazajistán, a Pernambuco. Y ahora nos vamos a ir hacia la zona de Legazpi. Mira, nos vamos a quedar más cerquita. Aunque tristemente damos esta noticia, ya que reconocen a un ex trabajador de la empresa de aceros de Legazpi. Ahora ya, claro, le decimos tristemente porque lo reconocen ahora a sus 82 años. De incapacidad absoluta por la importante mejora de su pensión tras haber contraído un cáncer por trabajar rodeado de amianto. Bueno, muchos años le ha costado que le reconocieran y le pagaran más en su pensión por esta enfermedad, ya que le ayudaban a reclamar los médicos de Osakidecha que cumplan la ley, dicen, y comuniquen sospecha tras diagnosticar enfermedad pulmonar a quienes trabajaron en estas fundiciones. Bueno, recogemos el informe del juicio realizado a esta persona y dice así: la Seguridad Social de Guipúzcoa ha concedido la incapacidad absoluta derivada de enfermedad profesional con efectos de diciembre de 2022 al pensionista EBBLA, que no sé qué nombre será, esas iniciales, pero bueno. Este tiene ya 82 años y es vecino de Legazpi, incrementándole, dicen, la pensión en más del 80% como consecuencia de asbestosis e insuficiencia respiratoria que padece tras trabajar desde el año 68 en la fundición de Patricio Echevarría Aceros y más tarde en GSB Aceros, en contactos con el amianto, como decíamos, y humos metálicos sin las medidas de prevención que la legislación de la época exigía. Bueno, después de lo que resume este informe, al trabajar esta persona rodeada de amianto, mientras trabajaba, dicen, señala que trabajó unos 10 años en la fosa de la fundición manipulando mazarotas que contenían amianto y cordón de amianto en las lingoteras, pasando posteriormente a trabajar en hornero, añadiendo a la colada cromo, tungestos y otros productos cancerígenos. Bueno, esta información la tenéis publicada en rebelión.org y, como decimos, es un reconocimiento por parte del Estado a un trabajador que está ya a sus 82 años a punto de reventar de cáncer tras trabajar en estas empresas del acero rodeado de amianto. Thank you. Bueno, y con estos temas guerrilleros que hemos tenido, entre otras cosas, una luz vehemente y oscura de tormenta flota sobre las cumbres del Alto de Guadarrama o del Alto de Gaza, como podríamos decir. Y hace mucho tiempo ya Leopoldo Panero recordaba que las águilas fascistas están cada día más por las calles. Bueno, recordar que estos pasados días, contra las movilizaciones que ha habido por las calles de distintas ciudades contra la amnistía a los presos catalanes, demuestra una vez más que la ultraderecha está cada vez más campando a sus anchas y que no se entiende que a estas alturas, en estos años que vivimos, todavía quieran retraer a lo que ya, aunque no se recuerde, no se puede volver a permitir que vuelva a suceder. Y Marta nos recuerda que entre las piedras brilla la cumbre soñolienta del sol oculto y frío, la luz de rama en rama. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Amiguitos y amiguitas, no se puede volver a permitir que vuelva a ocurrir lo que se va repitiendo en varias etapas de la vida. Y al fascismo, como el vuelo de un pájaro, tras la sombra se ahuyenta. Bruscamente el silencio crece como una llama. Eso no quiere decir que no tengamos miedo. Levantando los ojos, el vaho de la nieve se enfría y el fascismo sigue estando detrás de la esquina. La paz y el alma sueña su propia lejanía, una luz vehemente desde mi sueño brota hacia el amor. La tarde duerme a mis pies, esa tarde sombría que no quiere mirar al fascismo. A las águilas hay que dejarlas volar libres y no plasmarlas en una puta bandera. Y ahí quedan los Rollins para que sueltes las alas y dejes de gilipolleces, que ya estamos dados de vuelta. Thank you. Bueno, y estamos tan compulgidos con el tema de Palestina que probablemente incluso vosotros preferiréis seguir escuchando un poquito de buena música, como es este Shane Cutty, el hijo de Fela Cutty, ni más ni menos, con este afrobeat calentito. Y en este directo con el grupo Egypt 80. Too much to talk about. African problems. Too much to think about. African problems. Too much to think about. African problems. Too much to shout about. But I must talk. I go they sing. I go they shout. Make them they hear. I go they sing. I go they talk. I must to shout. Make them dig yaram. Ah! I must start to teach the people new mentality. Make them appreciate Africa's superiority. Make them not seem like something supposed to be. Belly that we put up for this mediocrity. Take away our peace and liberty. Leave us to live in the pain and poverty. We no understand the government policy. What they say to sell us is a slavery. Make you help me ask them, brother. Why we no getting food and job? Help me ask them, sister, why we don't get houses to stay. Salute my brothers where they die. Die for the future of Africa. Salute my brothers where they fight. Fight for the future of Africa. Unless we start to think of tomorrow. Fight for the future. Fight for tomorrow. They will sell us away. They will sell us away. I'm a strategy to people new mentality. Make them appreciate Africa's superiority. Make them listen up to what supposed to be. A la situación esa en Kreplachistán. Sí, señor. Publicado estos últimos días de las redes de radios de otras partes del mundo. Aún así, la pasada primavera se realizaban distintas acciones. De lo ambiental, dicen, debe de entretejerse en las luchas. Sin conciencia social no hay relación de convivencia con el medio ambiente. Bueno, recordaréis el desastre que hubo en Brasil sobre el desastre de una presa, que se reventaba una presa de una minera, de una empresa minera, que almacenaba residuos tóxicos en mogollón de estanques de agua putrefacta, y se desbordaban esos estanques y arrasaban varias aldeas bajo de esos embalses. Y recogemos de Brumandinho, este desastre de Brumandinho y Mariana, la repetición del horror, nos recuerdan. Y como no nos dio tiempo hace algunos programas, pues escuchamos ahora lo que nos cuenta. Brumadinho, Minas Gerais, Brasil, año 2019. La ruptura de un embalse con dos... Bueno, aunque esté en brasileiro, portugués, si habéis ido a comer percebiños a las Rías Baixas, seguro que lo vais a entender perfectamente. Desaparecidas. Se estima que en total por lo menos 1 millón de personas fueron afectadas. Este no fue un caso aislado, no fue un error ni un descuido. Esta no fue la primera vez. En 2015, en el municipio de Mariana, una represa también de Vale se rompió y el torrente de barro que liberó destruyó aldeas enteras, más de 300 casas, escuelas e iglesias, y contaminó varios ríos. Mató a 19 personas y afectó a cientos de miles. ¿Cuántas vidas más son necesarias para decir basta? Hoy la empresa transnacional Vale sigue enriqueciéndose en más de 20 países y profesa la minería sustentable. Es urgente acabar con las violaciones de derechos humanos y la impunidad de las empresas transnacionales. Para que exista un mañana, debemos luchar hoy por un tratado vinculante que asegure derechos para los pueblos y reglas para las empresas. Hace años que... Bueno, recordaban también cómo protegen los ríos de estas macropresas y estas industrias de la minería. Recordando también a Berta Cáceres, protectora del medio ambiente, que fue asesinada. Los crímenes ambientales y contra las comunidades indígenas y poblados que habitan la selva y zonas aledañas. Se calculan al menos 30.000 personas afectadas por derrames, vertidos de agua tóxica en ríos y la quema de gas licuado que produce lluvias ácidas y libera partículas cancerígenas. La lucha de los pueblos afectados organizados ha logrado al menos 2 sentencias judiciales que no se cumplen. La impunidad es total. Hoy, Chevron opera en más de 25 países del mundo bajo el eslogan Compañía de Energía Humana. Es urgente acabar con las violaciones de derechos humanos y la impunidad de las empresas transnacionales. Para que exista un mañana, debemos luchar hoy por un tratado vinculante que asegure derechos para los pueblos y reglas para las empresas. El proyecto hidroeléctrico Aguazarca en Honduras pertenece a la empresa DESA, conocida por ser responsable del femicidio territorial de Berta Cáceres. En 2012, el gobierno de Juan Orlando Hernández le entregó a DESA la concesión por 20 años del Hualcarque, río sagrado para el pueblo indígena Lenca, para que ponga en marcha el proyecto. ¿Pero quién lo financia? Bancos multilaterales y bancos de desarrollo. La mitad o más de estas instituciones financieras eran estatales de países europeos, entre ellos bancos de Holanda y Finlandia. El enlace entre los financiadores y la empresa era David Castillo, gerente general de la empresa DESA, hoy condenado a 22 años de prisión por ser autor material del asesinato de la luchadora Lenca. Otra muestra de la impunidad transnacional, fondos europeos financiando violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. Es urgente acabar con las violaciones de derechos humanos y la impunidad de las empresas transnacionales. Para que exista un mañana, debemos luchar hoy por un tratado vinculante que asegure derechos para los pueblos y reglas para las empresas. desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilis que es Gatía. Y poco más, recogemos que no vaya relacionado con la masacre que están sufriendo los palestinos. Me imagino que como ya por otros medios ya estáis un poco empachados sobre el tema, no quiero meter más el dedo en la llaga. Así que resumimos de las páginas que nos abastecemos, como nos recuerdan otra vez más Ángeles 10, sobre la complicidad de Europa en la barbarie sionista. Dicen que una civilización que se muestre incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. Una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida. Y una civilización que le hace trampas a sus principios es una civilización moribunda. Bueno, y ahora con dos huevazos o dos clítoris, o uno y medio, de más da, no vayamos a contar el número de pepitillas, no vaya a ser que nos acusen de sexistas. Este Sweet Black Angel tiene tema. The Rolling Stones. Got a sweet black angel up upon the mountain. Well, she ain't no singer, she ain't no star, but she showed off her good, and she moves so fast. But the got in danger, yeah, the got in chains. But you keep on pushing, what you take on bed. She counting up your meaning, counting up your dead. She's a sweet black angel, whoa. Not a sweet black spin. Don't get murdered in the dark. judge, he's gonna judge her for all that he's a worth. Put your gal in danger, put your gal in chains. Keep on pushing, won't you do the same? She counting up the minutes, she counting up the days. Amiguitos y amiguitas, vivimos ignorando la propia vida. Vivimos golpeando por la luz de las estrellas como un ciego que extiende al caminar las manos en la sombra, un todo yo, un Cristo mío, pero cuando después de que vas a misa, puedes parecer que está permitido ser un gran hijo de puta. Cuando pongo la tele, todo mi corazón se revienta sin mengua, entero, virginal, y aunque enciendo otra vez la tele, se reclina en la futura vida, como el árbol en la savia se apoya, que le nutre y le enflora y verdea. Con las manos ciegas de la guerra, el hombre va a entrar a ser un ascua, una brasa a punto de acabar siendo ceniza. Más valdría hacer el amor, follar todo lo que podamos, ya que el día menos pensado ya no vamos a estar aquí. Y extender las manos llenas de anchura y de alegría. Sube del abismo del mar y flota encima. ¿Qué? Thank you.

Você ri do meu cabelo. Você ri da minha pele. Você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo. Poesía de Zoe. Ay, a lúa brilando, que ven, ay, a lúa brilando, que ven, y agora esperarei a que amaneza o sol. Ay, a lúa brilando, que ven, ay, o sol amanecendo, que ven, y agora esperarei a choiva, triste e conxelada. Your love of life is an empty beach. Don't cry. Don't cry. When your enemy has you in his reach, don't die. Thank you.

Luna de sol, sol de luna. Luna de sol transformada en eclipse. Al anochecer, las estrellas duermen y la luna canta su dulce melodía. Sol de luna transformada en eclipse. Al amanecer, las nubes besan los largos rayos del sol. La luna le saluda al sol y el sol se mete entre las montañas. El sol saluda a la luna y la luna se va enriquecida. Estos dos amigos se saludan, satisfechos por hacer esta larga poesía. Gabón, entramos con noticias de las 10. ¿Cómo no? De Margaret Atwood. Cae desde el aire un pájaro herido por un disparo. Y las otras aves se dan cuenta. Necesitan saber qué ha sucedido. Como las hojas de los árboles que susurran. Y los ciervos se agitan. Y los conejos sacuden las orejas. Los herbívoros también se agazapan. Y solo los carroñeros se lamen los dientes. Porque la vida sacrificada no les asusta lo más mínimo. ¿Qué nos alarma? ¿De qué nos alimentamos si lo aceptamos todo? Una herida tras otra. ¿Y qué quedan? Sí, ¿qué quedan? Escombros. Escombros, murmuran las pistolas. Y nuestros rostros relucen en el centellar de cristal cuando la noche asciende como una humareda. Bof. Bueno. Bof. Esconde tus ojos, porque es mejor sentarse en un cuarto aislado, con las puertas cerradas y los aparatos apagados, y tener nada más que esa postal de las cataratas del Niágara que compraste el verano pasado, como una cascada de agua que calma, como caramelos de tofe verde cayendo a cámara lenta por un precipicio. Margaret Atwood. Come with me on a journey beneath the skin. Come with me on a journey under the skin. And we will look together for the pan. Close. estamos con el micro saturadito hoy. Bueno, esto es lo que nos ha dado hoy, lo que ha dado. Bien. ¿Cómo? Ha sido, vamos, ¿cómo? Bastante que hemos llegado y hemos podido, lo que hemos podido. No esperéis nada mejor en próximos eventos. Simplemente andaremos por aquí, por acá. Volveremos a hacer lo que podamos. Y nos quedamos con este temazo de los Waterboys, Because Tonight, a la noche. Este chico le voy a llamar un día. Vamos, ahí está, mira, si veis el vídeo, si lo buscáis en el YouTube, por ejemplo, no quiero dar publicidades raras. Lo mismo nos denuncian por copyright y esas cosas. Yo que me denuncio a mí mismo. Pues está el cantante con un gorro tejano. Hombre, Mike Scott. Y su guitarrón. Eso, vamos. Escuchamos. Yo fui a su primera comunión. El tema cuando has entrado con Margaret, con nuestra gran Margaret Harbour. Me ha gustado. Ese tema que estaba entrando con Patti Smith, ¿no? Si no me equivoco. Dedicado para Isa. ¿Y qué te parece si ponemos, y luego mientras recogemos, volvemos a poner este que ha quedado ahí para que se haya quedado con Sí, ahí. Además era... Pero me apetece volver a oír con Patti Smith. Muy guapo. La versión que hace Merley con un tema suyo de Patti Smith, ¿sí? Muy famoso, Because Tonight. Porque es que es la primera vez que lo oía, ¿eh? Ha sido ahora de casualidad que has pedido tú para de fondo, para la poesía. Para Isa, simplemente. Ah, para Isa. Sí, porque fue un regalo musical que el día de su cumpleaños, 5 de marzo, se lo quise dedicar cuando otro amigo pinchaba en el Arcaiza y al final no pudo ser. Pues nada, pues con retraso, pero allá. Saludo grande y gordo a todos los radiosufridores y sufridoras. Un día de esto nos sueltan ya de tercer grado. Agur, estando pasado. Agur.